a esta hora. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Son las 16:05 y estamos de vuelta en cabina. Contamos ya con la presencia de Juan Carlos Solines y Eduardo Noroña. Juan Carlos Solines es abogado, socio de firma desde 1996, realizó estudios de posgrados en importantes universidades de Estados Unidos, de Norteamérica, tales como Harvard y George Washington University. Bienvenido, Juan Carlos. Por otro lado, contamos con la presencia de Eduardo Noroña Granda, administrador financiero, empresario gráfico, presidente del Club Rotario de Los Chillos y concejal del Cantón Rumiñahui. Bienvenidos a este espacio, Eduardo y Juan Carlos. Buenas tardes, gracias Tatiana, gracias Juan Carlos. Gracias Tatiana, Tocayo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por asistir a esta entrevista. Nosotros, tanto como nuestros oyentes, estamos sumamente interesados en escuchar sus propuestas culturales. Bienvenidos Eduardo, bienvenido Juan Carlos. Muchísimas gracias Tatiana, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bienvenido. Pues Juan Carlos Solines, un gusto compartir el micrófono el día de hoy. Un gran empresario, una persona capacitada para dirigir esta hermosa ciudad, ahora siendo candidatos a la alcaldía, él por Quito, yo por Rumiñahui. Creo que hay la oportunidad de conversar las propuestas culturales que existen para nuestros cantones. En el caso de Rumiñahui, vamos a trabajar mucho por el tema de identidad, en primer lugar, Tatiana. Creo que es importantísimo que nuestro querido cantón empiece a tener una identidad real, desde qué significa la bandera, los colores, el escudo, y evidentemente explotar un poco más allá de los temas de patrimonio, ¿no? El tema cultural, patrimonial. Estuvimos en una reunión hace unas semanas atrás con el embajador de Italia. Tuvimos una invitación, 4 candidatos a la alcaldía a nivel nacional, y también estuvo el representante de la ONU y la representante de la UNESCO, donde nos piden que apliquemos las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente para proteger nuestro patrimonio y el tema cultural. Rumiñahui es muy rico en esto, ¿no? Entonces, cuna de varios artistas como Guayasamín, Endaracrán, Eduardo Kigman y muchos más en el tema plástico. Pero también hay grandes músicos, poetas, poetisas, y creo que son momentos de empezar a guardar nuestro tema cultural. También grandes haciendas como Chillo Compañía, donde se forjó la independencia de nuestro querido país, y obviamente con que es una casa del Marqués de Selva Alegre, que es Juan Pío Montúfar, ahora es una parte esencial de nuestro querido cantón, ¿no? Este tipo de cosas culturales, además de lo tangible, también hay lo intangible, como las fiestas del maíz y el turismo, ¿no? Ustedes han visto que tenemos un monumento al maíz de colores. Mucha gente se pregunta por qué, porque en Rumiñahui teníamos el maíz de colores, el maíz chillo, que es algo importantísimo. Por ejemplo, eso es una representación cultural y gastronómica nuestra propia, maíz de color negro, rojo, el amarillo, el blanco, y eso realmente es algo que debemos explotar para que Rumiñahui empiece a tener una visión diferente, ¿no? Mira Tati, nuestro compromiso, estando en alcaldía, nuestra columna vertebral va a ser el turismo. Entonces, para nosotros poder manejar un turismo muy amplio, debemos dar los servicios necesarios para no solo los turistas nacionales, sino también extranjeros. Porque siempre he comentado, ¿no? Ahora ya todo el Ecuador, todo Rumiñahui sabe que nuestro objetivo fundamental es abrir las puertas de Rumiñahui al mundo. Sí, bueno, muchas gracias, Eduardo. Yo ahí tengo un par de preguntas. Como usted mismo lo ha mencionado, es súper importante el tema cultural que ha venido ya arraigando históricamente en nuestro cantón Rumiñahui, con muchos exponentes muy buenos y con muchos símbolos que han sido parte de la construcción de la historia también del cantón, pero que de alguna manera, yo que vivo en el cantón Rumiñahui, he visto que no se les ha dado la denotación o la importancia necesaria como para resaltar y como para que a partir de estos procesos culturales del cantón se vaya generando identidad. ¿Qué podría usted plantear para el cantón a partir de estos espacios culturales, de estas personas históricas de nuestro cantón, para que se dé como que mayor realce, porque creo que para quienes vivimos en Rumiñahui hay mucho en este sentido cultural y de identidad, como de vivir a la sombra de Quito. Y es así, o sea, se siente, porque todo el mundo siempre tiene que salir a Quito, y para todas las cuestiones de interacción siempre es a Quito. Y creo que ahí también falta trabajar mucho la parte cultural y de identidad. ¿Qué plantea desde lo que ya tenemos? Sí. ¿O qué podríamos hacer en el cantón? Justo en estas reuniones que tuvimos con el embajador de Italia y los representantes de estos organismos internacionales, decíamos que si queremos proteger el patrimonio, la cultura de nuestra ciudad, lo primero que hay que hacer es educar a la gente. Porque qué tal si yo tengo una inversión muy grande en las haciendas, en los parques, evidentemente que la gente se eduque sabiendo qué significan los colores de la bandera o el escudo, pero la gente no lo cuida. Mira, Rumiñahui ya tiene mucha migración. Dicen que no es importante dónde naces, sino dónde trabajas y dónde luchas, ¿no es cierto? Y creo que la gente debe empezar a cuidar ese espacio que es Rumiñahui. La bandera es celeste blanco, celeste cuando bajabas al Valle de los Chillos, una pureza del aire y del cielo, y evidentemente el blanco, la paz y la transparencia de los ríos. Lamentablemente tenemos un escudo, que es el escudo de armas del Marqués de Selvaler, que no tiene nada que ver con Rumiñahui, peor aún con el maíz o con la gastronomía del hornado, por ejemplo. No tiene nada que ver. Entonces, creo que es importante la educación a la gente. Empezar por eso. No solamente para el tema cultural, sino para el tema, por ejemplo, el tratamiento de los desechos sólidos, ¿no? Ahora yo les comento que está empezando una cultura de separar los orgánicos con el papel, con el plástico. Pero no me sirve de nada si la autoridad coge estos tres tachos y mezcla todo en su balde. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es diferenciar los horarios. Eso significa educar a los pobladores para que sepan en qué momento sacar los orgánicos, el plástico o el papel, sin necesidad de tener más gente y más camiones de recolección. Entonces, en lo cultural debe ser así. Mira, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se inauguró en 1970, y esta radio en 1975, hay algo fundamental que decía Benjamín Carrión, ¿no? El Ecuador no es una potencia económica ni bélica, pero el Ecuador es una potencia cultural. Y creo que un pueblo sin cultura y sin educación no sirve de nada que pueda tener millones de dólares en sus bancos. Así es. Estamos, por otra parte, también con Juan Carlos Solines por la lista 33 Juntos Podemos. Juan Carlos, escuchamos desde su micrófono las propuestas culturales que usted tiene para Quito y por Quito. Gracias, Tatiana. Igual un gusto estar aquí con Eduardo Noroña, nuestro candidato también de la lista 33 a la alcaldía de Rumiñahui. Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay que pagar una deuda pendiente que existe con la cultura, cuando a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura se estableció un plazo perentorio para que el municipio ajuste sus ordenanzas a la nueva Ley Orgánica. Ese plazo venció a finales del 2017, si no me equivoco, en diciembre, y nada se ha hecho. Noviembre, ¿no? Noviembre. Y nada se ha hecho al respecto, ¿no? Entonces yo creo que, en primer lugar, pues el municipio, más allá de tener que hacer una reingeniería absoluta, porque estamos frente a un ente absolutamente inoperante, que a lo largo de las últimas dos décadas, diría yo, desde el cambio de siglo, desde el inicio del año 2000, no ha tenido liderazgo, un liderazgo claro. Y la falta de liderazgo en una ciudad, más no se diga en la capital de la República, trae unas consecuencias muy graves, ¿no? Muy graves en todo ámbito. Muy visibles, ¿no? Y muy visibles. Esa falta de liderazgo ha generado a su vez también que hay un deterioro, casi una degeneración del modelo de gestión, que no logra hacer cosas tan elementales dentro de la gestión de una ciudad como recoger la basura, ¿no es cierto? O sea, si una ciudad, si un municipio dentro de su modelo de gestión no se maneja de una forma tal que pueda recoger la basura, algo tan elemental, desde que era niño, no sabía que el carro de basura pasaba a ciertas horas, la campana sonaba y uno tenía que sacar la basura y sabía que tales días pasaba. Que eso, en el siglo XXI, en medio de la cuarta revolución industrial, donde la tecnología de la información y comunicación nos ofrecen soluciones inimaginables, que no podamos recoger la basura denota, creo yo, de cuerpo entero el fracaso de un modelo de gestión. Dentro de ese modelo de gestión, que implica un rediseño institucional, tenemos algunos pendientes y algunas urgencias. Y una de ellas es el tema cultural. Bien decía Eduardo en su intervención, Quito podría ser una capital cultural de Latinoamérica, tranquilamente, por su ubicación geográfica, por su acervo cultural, por su patrimonio tangible e intangible, pero que realmente hoy, digamos, el turismo que llega a Quito es un turismo básicamente de escala a las Islas Galápagos. El sitio de mayor número de visitas el último año en Quito fue la mitad del mundo, ni siquiera fue el centro histórico. Y entonces uno dice, sí, bueno, tenemos ahí ese patrimonio cultural de la humanidad, pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo estamos desarrollando otras centralidades culturales y patrimoniales en el distrito metropolitano, que existen, pero que no han sido desarrolladas? ¿Qué está pasando con el tema de las expresiones culturales en el distrito, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también de mal diseño institucional. O sea, aparte de esta falta de diligencia en poner la ordenanza municipal acorde a la nueva ley orgánica de cultura, también hay un diseño institucional muy pobre. O más bien dicho, más que pobre, no tan eficiente, ¿no? El tema este de la Secretaría de Cultura y las dos fundaciones, ¿no? Fundación Teatros y la Fundación Museos, ¿no? Pienso que no funciona adecuadamente. Hay una serie de fricciones, competencias por presupuesto, y una serie de elementos que habría que corregir en el rediseño institucional. Entonces, en ese proceso, nuevo modelo de gestión, rediseño institucional, podemos comenzar a poner cierto orden y asumir ciertos roles que no está asumiendo el municipio. Yo creo que gestores culturales hay muchísimos. Lo que creo es que no hay una buena coordinación con la administración municipal. Por eso nuestra base de propuesta, aparte de volver los ojos a los barrios, que es fundamental para nosotros en la propuesta que tenemos para Quito, también hablamos de la ciudadanización de la política. Es decir, tienen que, cuando hagamos ese diseño institucional del nuevo modelo de gestión, tenemos ya que incorporar a la sociedad organizada, ¿no? Asociaciones culturales, gestores culturales, al diseño institucional. O sea, no que no sean meros espectadores o que ocupen la silla vacía con toda esta farsa que se nos vendió de la participación ciudadana los últimos años, sino que sean parte integral de la toma de decisiones. Porque, por ejemplo, yo veo aquí, no sé si vayamos a topar temas específicos de la cultura, pero veo que hay un divorcio. Y en uno de los pocos ejemplos que yo rescataría de la actual administración, porque no todo es malo tampoco, hay que saber reconocer lo que se ha hecho bien. Así es. Por ejemplo, este verano de las artes de Quito, ¿no? El BAC. Me parece que es un buen experimento, una buena ejercicio, en donde justamente hubo una colaboración público-privada, donde se entregaron presupuestos a las organizaciones culturales, y creo que ha tenido relativo éxito. Entonces, yo creo que se puede explorar esas nuevas formas de colaboración y de organización con respecto a la cultura, y obviamente pues ver cómo se puede potenciar toda la oferta cultural que tiene Quito, al mismo tiempo que, como medida de estructural de fondo, comenzar a desarrollar otras centralidades patrimoniales, que Quito sí las tiene, ¿no? Quito sí las tiene. El centro histórico, evidentemente, es nuestra joya de la corona, pero Quito se forjó, Quito fue, como se dice vulgarmente, fue parida en el sur, ¿no? Estas grandes mujeres, las tres Manuelas, ¿no? Vivieron e hicieron su vida en el sur. La Magdalena, por ejemplo, en toda la actividad de Bolívar, fue un polo fundamental, ¿no? Entonces Chillogallo, en el tema histórico, también fue donde realmente se comenzó a gestar la ciudad de Quito, ¿no? Y las migraciones. Y las migraciones. Sí. ¿No? Entonces, la ferroviaria. La ferroviaria fue el centro neurálgico del desarrollo de la lucha obrera alrededor del ferrocarril. Entonces, sí se pueden comenzar a desarrollar otras centralidades que sean opciones tanto para el turismo interno como externo, hablando ya de patrimonio tangible, ¿no? Y ahora, hablando de patrimonio intangible, hay muchísimas cosas por hacer. Ya Eduardo mencionó algunas de las cosas, ¿no? Rescatar toda esa riqueza cultural, de tradiciones, de leyendas, cultura gastronómica que tiene Quito. Es espectacular, ¿no? Y que se van perdiendo, así como se van perdiendo todo lo que era la vida de barrio, todo lo que era la minga, todo lo que era la organización de cómo funcionaba la ciudad. Eso yo creo que hay que reivindicar dentro de una política cultural clara. Okay, Juan Carlos y Eduardo, para avanzar en esta entrevista, ¿cuál es la política cultural vigente que ustedes conocen, que se esté manejando o que ustedes quieran proponer en su candidatura? Como política. Como política. Correcto. Bueno, yo he esbozado algo, ¿no? Hay que hacer un nuevo rediseño del manejo de la cultura. Yo creo que es fundamental los sistemas de información cultural. Ahorita hay este Quito Cultura. ¿Y el anterior, Juan Carlos, qué puede usted rescatar, digamos, de la política cultural anterior? ¿Existe una política? Yo creo que se han hecho cosas interesantes. Mencioné una iniciativa, la del BAC. Sí, o sea, lejos del hacer, que sería ya la herramienta, una política cultural. Política como política no veo algo articulado. Okay. No he visto algo articulado. Y por eso yo digo, la falta de liderazgo en los últimos 20 años se nota o se siente ahí. Cuando no hay un norte, cuando no hay una visión, cuando no hay un orden en la ciudad, no sabemos a dónde estamos yendo. Entonces, se hacen iniciativas por aquí, por acá. El tema de las luces, por ejemplo. Uh-huh. El tema del Festival de las Luces. Desde la perspectiva estética, artística, me parece algo una iniciativa muy linda. Que además revitalizó en cuanto a tráfico de gente en el centro histórico, pero ya digamos como una expresión cultural, tal vez en la última versión que se permitió a las artes escénicas populares actuar sin tener licencia, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue un impulso importante, pero fue un coletazo positivo. De un evento que ya se está institucionalizando en Quito y que, como digo, no deja de ser una linda expresión estética, ¿no? De visualizar la riqueza que tiene a través de estas proyecciones, pero que no creo que es parte de una política cultural, ¿no? Establecida. Igual el tema de la Fundación Teatro Sucre, ¿no? Hay mucha actividad, ¿no? Inclusive se ha tratado de introducir el tema de la ópera, generar una cultura por la ópera, pero ¿dónde está el hilo conductor de la estrategia cultural? Que nos une para que sea sostenible, sustentable, digamos, de alguna exacto. forma. Ajá. Entonces, de ahí también otras iniciativas aisladas, el tema de este mecanismo, esta base de datos de información de Quito Cultura, pero que no cumple el cometido de realmente generar una información fluida de la oferta cultural que tiene la ciudad, que es fundamental. Creo que hay alrededor de 45 espacios escénicos privados, más los de la Casa de la Cultura, más los municipales, ¿no? Teatro Sucre, México, Variedades. Pero no se conoce, la gente no conoce. Hay un tema de movilidad también que afecta. Entonces, no hay una política integral para decir, a ver, en cultura hacia allá vamos. Exacto. ¿Ya? No, vamos a establecer, qué sé yo, un sello musical propio, municipal, para auspiciar expresiones, digamos, musicales, ¿no? Y aquí en Quito hay una riqueza musical enorme. Y más bien son los barrios, a través de la autogestión, Solanda, que hace el festival de bandas, ¿no? Y los festivales también autogestionados de rock que hay en la ciudad, pero no son políticas municipales. Claro. Y a mí me agradó la palabra que usó de integral y planteando como que para secundar ahí lo que mencionó Tati, pues el que se vuelve integral un proceso implica justamente, o el que se vuelve integral un espacio implica procesos. ¿Qué podrían plantear o cuáles son esas propuestas para generar un proceso en el que todos estos espacios y actividades aisladas no se queden en el activismo netamente, sino que al contrario, más bien pueda tener como que un hilo conductor que articule esto en beneficio de todos? Yo creo que el hilo conductor es la reivindicación de las expresiones culturales de Quito, que además, justamente por estos influjos, tanto dentro del Ecuador, de gente de dentro del Ecuador que viene a la urbe, a la metrópoli, que es la tendencia en el mundo, no solo en Quito, sino que las metrópolis crezcan, y crezcan en base a la migración, tanto interna como externa, nos vuelve lo que siempre Quito fue, un crisol de culturas, un crisol de nacionalidades. Es una ciudad multicultural. Hay barrios total y absolutamente indígenas. Por ejemplo, el Runa Causay en el sur es solamente de ¿cómo se llama?, de indígenas de Chimborazo, ¿no? La gran población afroecuatoriana de Carapungo, por ejemplo, que tiene su propio festival de la negritud, ¿no? La mitad del mundo también. La mitad del mundo. Guaranda, ahora, la asociación, claro. En ese punto, Juan Carlos y Eduardo, probablemente uno de los problemas comunicacionales que tiene esta parte de la cultura es la promesa de ahorro, ¿no?, que hubo en el gobierno anterior, o que hay en el gobierno anterior, de ahorrar en comunicación, en todo lo que tiene que ver con estos rubros, ¿no?, porque existía, únicamente existe distrito, que es la comunicación de lo que se hace, y una agenda cultural que está un poquito de mejorar, digamos. Bastante. Entonces, para ser sutil, entonces, hablando un poco de eso, en ese plano, la propuesta de comunicación que tiene, sería reducirla, ampliarla o mantenerla. Potenciar la comunicación. Los centros, los sistemas de información, por ejemplo, habría que potenciar Quito Cultura, habría que potenciarlo, pero radicalmente. Sí. Radicalmente, ¿no? Ahorita es un sitio web ahí sin mayor tráfico, que colocan ahí más o menos. Eso tiene que ser alimentado por los gestores culturales, tiene que haber accesos, tiene que estar algo que uno tenga así, una aplicación que uno se baje y esté todo el tiempo haciéndole alertas de lo que hay, de la oferta cultural. Porque esa es la tarea, la mejor tarea que puede hacer el municipio, ¿no? Porque las expresiones culturales están ahí, claro, pero difundirlas, o sea, generar audiencias, que es lo que se llama, ¿no es cierto? Generar audiencias, eso sí le compete al municipio. Okay. Claro. Y obviamente olvidarnos de la gratuidad, porque de la gratuidad, o sea, es que aquí todo es orientado a la gratuidad, ¿no? Pero no puede ser así, o sea, se tiene que generar audiencias que paguen por el arte. Así es, Eduardo, avancemos por el lado de su política, de su cantón. Muchísimas gracias, Tati. Bueno, yo, escuchándole con atención a Juan Carlos, y me alegra muchísimo, muy conectados con la idea que tenemos de hacer en Rumiñahui, esto de hablar sobre el tema de los gestores culturales, son los actores que realmente deben empezar a desarrollar el tema cultural. Con un poco de envidia de Quito, que ya tiene teatros, festivales, pues en Rumiñahui queremos hacer esto, ¿no? O sea, empezar a implementar festivales nacionales, festivales internacionales. Sí, en realidad la administración anterior también hizo un centro de convenciones, no muy aptos, ¿no? Pero creo que en Rumiñahui hay que hacer un centro de convenciones de altísima calidad para recibir a los artistas. Mira, yo tengo una experiencia muy interesante con San Miguel de Allende en México. Es una ciudad muy chiquita. El 80% de su presupuesto está financiado por la parte cultural, el tema de los festivales. Entonces, a veces nos preocupamos de cómo incrementar los ingresos del municipio en base a impuestos cuando tenemos la cultura, tenemos los festivales nacionales e internacionales. Nuestros clientes cercanos es Quito, Juan Carlos. Ustedes cerca de, aquí en Quito, cerca de 3 millones de habitantes, entonces a Rumiñahui tiene que bajar la gente a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Y el tema de decir, la movilidad es muy importante. Y el tema de la movilidad, que hay que hacerlo en conjunto con las dos alcaldías y con el Consejo Provincial, evidentemente es para facilitar la llegada a estos lugares. Pero definitivamente en Rumiñahui hemos trabajado con los gestores culturales. Yo implementé el tema de la Casa de la Cultura en Rumiñahui, y hemos trabajado ya para un proyecto de ordenanza donde vamos a fomentar el tema cultural, donde vamos a apoyar a la gente que hace cultura. Volviendo un poco, Eduardo, en la política. ¿Cuál es la política que ya tiene Rumiñahui o que está implementando Rumiñahui? Bueno, Rumiñahui no la tiene. Lamentablemente esa ha sido una de las debilidades que durante muchos años, siendo tan ricos en el tema cultural, no se haya podido practicar. Hace unos 2 meses antes de yo candidatizarme, se le entregó al alcalde ya un proyecto de ordenanza donde se empieza a establecer parámetros necesarios para que esté la cultura dentro de la política municipal. Lamentablemente no se dio paso. Pero en nuestra administración, como decía inclusive Juan Carlos, lo que se hace aquí en Quito, nosotros vamos a empezar a determinar un presupuesto determinado, vamos a gestionar con la empresa privada, porque ellos son los importantes aquí, ellos son los que deben empezar a fomentar el tema del tema cultural, pero sobre todo el tema de las ODS, el objetivo 17 son las alianzas, donde tú puedes pedir a cualquier país de los 193 países que son miembros de la ONU. Ecuador es miembro fundador, y para que tengas una idea, el embajador de Italia tiene algunos millones de dólares que quieren entregar a las ciudades de nuestra patria, y solamente hay que entregar proyectos. Entonces, los proyectos existen. En el caso de Rumiñahui, vamos a crear un departamento de cooperación internacional para que se empiecen a fomentar estos, se empiecen a construir estos proyectos y empezar a golpear puertas. La política básicamente es mantener este trabajo tripartito, ¿no? Que es el gobierno, la sociedad civil y la empresa privada. Esa va a ser nuestra política dentro del tema cultural. Agradecemos a nuestros dos candidatos a la alcaldía. Nos vamos a ir con un corte musical a cargo del grupo Los Corazas. Se llama Aire de mi Tierra esta canción, y volvemos para continuar con esta entrevista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. Susana Reyes, la danza Butó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran Gala Dancística Internacional de Homenaje y Reconocimiento Público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Estamos de vuelta con todos nuestros radioescuchas, quienes ya estaban conectados, y bienvenidos a quienes se acaban de conectar con la 940 AM y en nuestra plataforma digital radiocce.com. Volvemos entonces con los candidatos a la alcaldía de Quito y a la alcaldía de Rumiñahui, Juan Carlos Solines y Eduardo Noroña. Estamos hablando un poco sobre el tema de los lineamientos en cuanto a las políticas municipales sobre el ámbito cultural en cada uno de los cantones. Y los dos pues mencionaron un tema súper importante, ¿no?, que es la proyección internacional de cada uno de los cantones. Y pues yo creo que en cultura, tanto Quito como Rumiñahui, tenemos muchísimo que ofrecer al mundo, ¿no? Dentro de estas propuestas o ideas planteadas en esta aspiración a la alcaldía, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser como que propuestas o incentivos claves para presentar nuestros cantones al mundo? Gracias, Juan Carlos. Definitivamente pienso que el tema turístico, ¿no? El tema turístico es una columna vertebral en el caso de nuestro plan en Rumiñahui. De ahí radica todo. Para nosotros tener turismo nacional o internacional debemos estar preparados desde los servicios básicos. En el tema de hacerle un destino turístico a Rumiñahui debemos tener la gastronomía, los restaurantes, hoteles y evidentemente movilidad y los centros de diversión que se merecen. Hay muchos sectores en el cantón que nosotros los vamos a llamar las ciudades mágicas, ¿no? Que inclusive hay un proyecto dentro del Ministerio de Turismo que no tuvo fuerza, pero nosotros lo estamos tomando. Es con el ánimo muy parecido a la mitad del mundo acá en Quito. Juan Carlos mencionaba que había sido el lugar más visitado por los turistas, y nosotros no queremos tener una mitad del mundo, queremos tener cuatro alrededor de nuestras riquezas patrimoniales, de las casas de hacienda. Entonces estas ciudades mágicas son las que los extranjeros, nuestros turistas, van a tener como ícono para bajar a Rumiñahui, no solamente a visitar y no solamente a comer, sino también a quedarse para después irse a las cascadas, a nuestras bellezas naturales. Pero definitivamente esto tiene que estar ligado con las operadoras de turismo nacionales e internacionales. Y si tenemos el apoyo de las ODS de la ONU, creo que Rumiñahui empieza a abrir las puertas no solo al Ecuador, ¿no?, sino también al mundo. Muchas gracias, Eduardo. Juan Carlos. ¿Me recuerdas cómo era la pregunta? Dentro de las propuestas que tenga usted frente a la postulación a la alcaldía de Quito, ¿cuáles son las iniciativas como que más principales o más ícono proyectarnos al ámbito internacional? Ya esbocé algunas, ¿no? El desarrollo de nuevas centralidades patrimoniales y culturales. En ese contexto también, pues, repotenciar lo que es nuestra, como decía, la joya de la corona, que es el centro histórico. Creo que está adoleciendo de muchas problemáticas. Una de ellas es el permanente los permanentes decisiones de sitiar el centro sobre texto de la seguridad presidencial o para precautelar de marchas, todo eso, conmigo eso se acabó. En mi municipio no se va a cerrar ni sitiar el centro nunca. Y si es que no cumple los requisitos de la seguridad para el presidente, el gabinete, que se vaya a otro lado. Claro. Pero el centro histórico no puede estar a expensas de... Sí, pero hay problemas grandes, Juan Carlos, como el tema de las infraestructuras de las casas antiguas, ¿no? O sea, tenemos problemas del Fonsal, por ejemplo, que hay ofrecimientos incumplidos desde hace como 3 o 4 años sobre el retoque de cada una de estas casas, de las iglesias y todo eso, que tal vez un poco promovernos al mundo en esas condiciones sería como que un arma de doble filo, pienso yo. O sea, que en esas condiciones nosotros podamos proponer al centro de Quito, tal vez, no sé, vienen y nos tocamos como con algo que no era lo que queríamos ver, ¿no? Desde mi óptica muy personal. Sí, no, yo creo que tienes razón. Hay muchas deficiencias en cuanto al tema de preservación, ¿no? Y de rescate del patrimonio y todo lo que es el patrimonio tangible del centro histórico. Y que hay que poner orden también. O sea, yo insisto, no solamente que hemos sido una ciudad sin liderazgo en los últimos 20 años, sino una ciudad sin orden, sin norte, sin una hoja de ruta. Nos hemos debatido entre la sumisión de un periodo, en donde el municipio de Quito se convirtió casi en un ministerio, a la última, una última etapa de improvisación. Una improvisación en donde no ha habido ningún proyecto de ciudad. Entonces, claro, eso se refleja también en lo que tú describes, ¿no? Entonces hay que hacer una serie de ajustes. Ha habido también procesos de, particularmente en el centro, de gentrificación, ¿no? Buscando, digamos, desincentivar o sacar a la gente que vive ahí para con fines comerciales, de fines de otra naturaleza. Cuando el espacio público justamente adquiere vida y florece cuando la gente vive en él, ¿no? Entonces hace un momento en la pausa con Eduardo comentábamos el problema de la problemática de los valles. Y yo decía, yo tengo una visión muy particular, ¿no? Y yo creo que los valles fueron desarrollados de manera poco planificada y se desbordó. Fue un tema que se ha desbordado y se salió de las manos. Y ahora el tema de la movilidad de la gente que vive en los valles hacia el hipercentro es caótica. Y entonces yo decía, por ejemplo, que hay que comenzar a traer el metro, esta obra monumental del metro con la que yo en sus inicios nunca estuve de acuerdo, pero ya es una obra en marcha y a punto de terminarse. Entonces hay que ver cómo se le aprovecha. Entre las cosas beneficiosas que veo del metro es que puede ser un punto de quiebre justamente para replantear políticas de urbanismo y de repoblación del hipercentro. El hipercentro ha sido abandonado, ya no vive la gente en el centro, igual que en el centro histórico. Yo creo que hay que atraer nuevamente a que la gente viva en arterias como la 10 de agosto, que se dio a través de un desarrollo urbanístico y la gente adecuado. Está bajando al valle, Juan. Claro, entonces se ha vuelto un tema aspiracional. Claro que para ir más frecuentemente podríamos hablar de los peajes. Bueno, hay un movimiento importante que busca que se elimine el peaje como un mecanismo de descongestión. Ahí le dejamos entre puntos suspensivos a... Pero es un tema complejo, es un tema que hay que estudiar, analizar y estudiarlo. Supuesto. Pero decía... Ahí hay un eje, ¿no? También mencionaba el tema del desarrollo de las nuevas centralidades dentro del desarrollo territorial de cada uno de los sectores de Quito. Yo propongo en nuestro plan de nuevo modelo las alcaldías menores, ¿no? La figura de alcaldías menores que ya existen en Bogotá, en Lima, en Santiago. ¿Pero quizás no sería incrementar la burocracia en el sistema de la alcaldía? No necesariamente, porque tú tienes ahora administraciones zonales, ¿verdad? Tienes nueve administraciones zonales, ¿no? Con personal y con todo, pero que no sirven para nada. Que se han convertido en un botín político, ¿no? Entonces claro, hay que reorganizar, y yo creo que ese proceso de reorganización o de volver a planificar el modelo de gestión puede contemplar para zonas densamente pobladas una posibilidad de elegir a un representante de la zona que pueda coadyuvar y trabajar en el desarrollo territorial de esa zona, obviamente en coordinación y con trabajo conjunto con el alcalde mayor. Pero yo creo que podría ser una solución interesante para Quito, porque Quito está ahorita en muchos sectores abandonado. Otro tema es el rescate del potencial turístico que tiene que ver muchas veces con la cultura de las parroquias rurales. Quito tiene cerca de 100 comunas ancestrales, ¿no? Territorios ancestrales que son parte de Quito y que tienen su propia regulación, legalmente aprobadas y reconocidas ahí alrededor de 66, pero ahí hay un ancestro también de expresión cultural, ¿no? que se va perdiendo, la zona de Cotocollao, por ejemplo, que acogió a los yumbos, ¿no? La yumbada como expresión cultural también se va perdiendo, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas por hacer, pero claro, nada de esto se puede lograr y todo quedará en buenas intenciones si no sabemos escoger, ¿verdad?, de una vez por todas, un buen liderazgo para Quito, ¿no? No puede ser posible que ahorita Quito esté debatiéndose entre una persona que ya cumplió un ciclo, ¿no? Y que tuvo la oportunidad de conducir a la ciudad en un determinado momento, y otra persona, un radiodifusor, que su único mérito es tener programas chabacanos y digamos, contar cachos y llevar tecnocumbia en su campaña. Precisamente por eso, Juan Carlos, estos espacios son fundamentales, igual que la gestión precampaña que ustedes puedan lograr para, de cierta manera, evitar que las personas no solo tengan ese nivel de ceguera, de cierta forma, sino que evitemos hacer el voto lanzado, que siempre decimos a un día antes, este está en la papeleta, sí, este está chévere. Este voto, le conozco, sí, le he visto. Entonces, evitemos eso a un nivel tan fuerte, que ustedes puedan tener un nivel de comunicación tan fuerte y espacios de este tipo tan profundos que la gente no caiga, o no caigamos todos, nada más porque lo escucho en tal emisora. Exacto. O tal cosa. Por favor, entonces, eso les dejamos la pelotita a ustedes con todo el corazón. Sabemos que ustedes van a poder hacer una gestión comunicacional importante para que la gente no caiga en este tipo de superficialidades, claro, ¿no? Y Tatiana, y lo que tú dices es fundamental, pero si no fuera justamente por estos espacios como el que nos han invitado hoy día, la tarea se vuelve muy complicada, porque además el diseño de las elecciones de aquí fue perversamente realizado, y tenemos una campaña sumamente corta en la que es muy difícil darse a conocer, y fue justamente a propósito hecha tan corta para que eso privilegie a los personajes conocidos. Pero nada garantiza que un empresario exitoso, o un deportista exitoso, o un radiodifusor exitoso pueda conducir a la ciudad para los destinos que el siglo XXI demanda. Entonces, claro, es una tarea muy complicada la que tú nos dejas como pelotita en nuestra cancha. Y sabemos que lo van a hacer bien. Pero sabemos que estamos en eso. Así es. Vamos ya a la parte final de nuestro programa, y únicamente, bueno, la consulta final sería la interacción de la cultura con el deporte. ¿Cómo van a interaccionar juntos? Existen deportistas como andinistas, personas que se dedican a bailes, a hacer otro tipo de actividades. ¿Cómo ustedes los están integrando dentro de su proyecto político? Gracias, Tati. Rumiñahui tiene una cuna interesante de deportistas, ¿no? Ahora tenemos ahí un gran equipo que es del Independiente del Valle. Yo fui jugador del Independiente José Terán, lo que ahora es del Independiente del Valle. Yo jugué ahí fútbol y definitivamente... Y Juan Carlos te mira de reojo por alguna situación. No sabía eso de las sorpresas. Ya le voy a invitar a mi equipo. Ya. La gente allá definitivamente tiene un nivel muy alto deportivo, ¿no? Y el tema cultural, nos gusta hacer música, somos poetas, hay poetisas, pintores y sobre todo esta gente que va a desarrollar un tema económico, que son los artesanos, ¿no? Que es una cosa muy importante. Todo tiene que ver. La gente hace todo. Hay gente que juega fútbol y es como por ejemplo mi primer concejal Freddy Isa, que es conocido por este exquisito hornado Tradiciones Dieguito, ¿no? Entonces él ha trabajado siempre en el tema gastronómico y le encanta hacer el fútbol. Sus hijos están jugando en algunas divisiones muy interesantes, inclusive estuvieron en la selección del Ecuador, uno de ellos. Entonces es importantísimo que nosotros podamos conjugar. Si no tenemos cultura, dentro de la cultura está el deporte, pues la música tiene mucho, mucho que ver. El municipio de Rumiñahui no fomenta el deporte a través de por ejemplo, manejado también la parte juvenil. La gente no tiene espacios para desarrollar, para crecer, no hay escuelas de fútbol. Claro, tenemos una liga cantonal liderada por una persona que ahora está haciendo política, se vuelven espacios políticos. Ajá. Y se desenfocan de lo que realmente deben hacer. Pero, ¿no? Volviendo un poco, Eduardo, a la pregunta, está dentro de la propuesta esto algo tangible, que ustedes estén, digamos, voy a hacer 10 canchas de fútbol para que ahí de paso tengamos el desarrollo de los amateurs junto con algún otro tipo de diversidad cultural? Totalmente, ¿verdad? Totalmente. En nuestra administración lo que vamos a hacer es fortalecer la liga cantonal. Okay. La liga cantonal es la que maneja todas las ligas de los barrios y de las parroquias. Yeah. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo paralelo si ya existe? Lo que hay que hacer es desarrollar lo que ya existe, fortalecer. A través del municipio, pues, con presupuesto y con ayudas también, inclusive, de apoyo de temas técnicos internacionales, para que los muchachos que ya están en esas escuelas empiecen a fortalecerse. Ok. Juan Carlos, por el lado de Quito. Bueno, por el lado de Quito, el deporte es una parte fundamental de las políticas de salud, de prevención de riesgos para la juventud. Con el Salud al Paso. Esa es otra iniciativa. Ajá, por favor. Esas aisladas, por favor, palos de ciego, como digo yo. Eso. Son palos de ciego. No, pero el tema ya integral, ¿no? Porque es justamente lo que yo hablaba, la hoja de ruta, ¿no? Que con liderazgo, tener una visión de ciudad, a dónde queremos llevar la ciudad. Yo dividiría el deporte en lo que es el deporte como una actividad vinculada al esparcimiento, a la salud del quiteño, en donde las ligas deportivas que están tan arraigadas en la cultura y en la vida del barrio son fundamentales, tienen que ser impulsadas y tienen que ser incorporadas, lo que decía la ciudadanización de la política, tienen que ser incorporadas esa inteligencia territorial que existe. No, porque quién mejor que los dirigentes que han trabajado toda una vida en las ligas deportivas, ¿no? De hecho, quien encabeza mi lista de concejales en el sur es Fernando Guanoluisa, un dirigente, presidente de la Liga Deportiva de la Magdalena y un dirigente que ha desarrollado pues muchísimo por el deporte en el sur, ¿no? Y así hemos dado mucha importancia a esa inteligencia que tienen y que existe en las ligas deportivas. Porque la liga deportiva no es solamente el sitio donde juegan los barrios, uh-huh. Es donde la familia en Quito se congrega el fin de semana. Así es. En las ligas deportivas se congrega. Entonces, eso es un rubro. El otro rubro es ya el alto rendimiento. Y eso tiene que ver con el desarrollo territorial. Tiene que haber, así como tiene que haber en cada territorio, desarrollos culturales, desarrollos de educación básica, media, superior, zonas de esparcimiento, zonas verdes, zonas de desarrollo industrial, zonas que generen empleo en la zona, de tal forma que inclusive coadyuvemos a la movilidad, ¿no es cierto? Que la gente no tenga que moverse tanto de un lado a otro, sino que el desarrollo territorial previa a eso. Tiene que haber también centros de alto rendimiento deportivo. Así es, y se vuelve cultural cuando ya es el tema de las barras. Aprovechando eso, les mando un saludo a los señores de la barra de Laucas, de los de siempre. No, discúlpame, Tatiana, pero la culta barra, que tiene que ver de deporte con cultura, es la de mi equipo, que ahora está temporalmente en la amateur, pero esa es la culta barra. Bueno, estamos cerrando ya nuestro espacio del día de hoy y damos la voz o paso a Juan Carlos y a Eduardo para que despidan este programa en 30 segundos. ¿Los dos o 30 cada uno? 15. yo, si me permites, Juan Carlos, que es algo que también me acabo de enterar, que ha sido hincha del Deportivo Quito como yo. Jesucito. algo clave que quiero cerrar con, gracias a Juan Carlos y Tatiana, esto de las integralidades es algo que yo lo manejo también, ¿no? Y me alegra muchísimo que Juan Carlos siempre esté hablando de este tema. Yo siempre hablo del plan integral de gestión pública. Yo creo que eso es lo que abarca y va a englobar todo, ¿no es cierto? Nosotros con Juan Carlos tenemos una visión muy amplia de las cosas. No vamos a, veo que no vamos a hacer una administración de obras parches, sino más bien de obras integrales. Uh-huh. En el caso mío, a mis queridos hermanos rumiagüenses, les pido que analicen bien su voto. La lista 33 empieza a hacer un cambio verdadero en el cantón Rumiñahui. Juntos podemos hacerlo. Rumiñahui abre las puertas no solo al Ecuador, abre las puertas al mundo. Eduardo Noroña, siempre al servicio de ustedes. Muchas gracias. Sí, simplemente reiterar las palabras de que estamos nosotros haciendo una propuesta no solamente para mejorar la ciudad, sino que con Eduardo coincidimos, queremos cambiar la política, la forma de hacer política. y eso lo queremos demostrar a través de la gestión de la ciudad, demostrar que se puede integrar a la gente en espacios relevantes para la toma de decisiones, demostrar que hay que atender primero los barrios como el núcleo básico, después de la familia, el núcleo básico de una ciudad, para que la ciudad pueda tener unos niveles de equidad mínimos, donde no existan más barrios sin servicios básicos, sin regularizar, sin transporte público, ¿no? Sin opciones culturales, ¿no? Es decir, el barrio tiene que tener todos los elementos básicos para una vida digna. Y solamente cuando logremos esta línea de equidad, podemos comenzar a pensar en otras grandes obras. Nosotros pensamos que Quito efectivamente está en un gran bache, pero lo vamos a sacar porque tiene una potencialidad enorme. Su gente, sus expresiones culturales, su acervo cultural, todos esos títulos que ganamos de Patrimonio Cultural de Humanidad, de Carita de Dios, de Quito Luz de América por nuestras gestas heroicas, tenemos que reivindicarla y hacer honor a la capital del Ecuador, reconstruyéndola, haciéndole resurgir, haciéndole volver a liderar a nivel de nacional y, ¿por qué no?, convertirnos, como decía al inicio, en capital cultural de Latinoamérica. Así es, agradecemos la presencia de nuestros invitados. Se nos ha acabado el tiempo. Soy Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana en Ecuador Divina Comedia por la Radio CCE. Muchas gracias, Tati. Muchísimas gracias a Eduardo, a Juan Carlos. Nos encontramos entonces, como ya lo dijo Tati, el siguiente lunes a la misma hora. Muchas gracias con todos y buena semana. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza. Con Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz. Y Tatiana Muñoz.